Para preguntarle cuál es su impresión del dictamen de la Comisión de Trabajo respecto de la reforma laboral. ¿Qué tal, el senador? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Sí, no, yo pienso que con las modificaciones que se hizo en diputados, hay muchas posibilidades que de que esta ley obtenga su sanción, ¿no? Ya que se han digamos, corregido algunos aspectos que considerábamos desde el justicialismo injustos y excesivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la extensión del periodo de prueba a un año es absolutamente inaceptable porque puede plantear una movilidad fraudulenta del mercado laboral con empresarios que toman y dejan cesantes trabajadores de manera continua y sin abonar indemnización. Esto es absolutamente excesivo. Otra cosa es, creo que la modificación que hizo diputados reduce a 3 meses el periodo de prueba y dentro del cual incluso se pagan cargas laborales, las cargas sociales, digamos, ¿no? Así que aportes, etcétera. Así que creo que, y esto se ajusta quizás a la mayor parte de los convenios colectivos actualmente vigentes, ¿no? En las distintas ramas. Es de alguna manera legalizar una situación, Que ¿no? de hecho La se está ley, dando, que claro. se da en todos los niveles, ¿no? Así que creo que esto es importante, creo que faltaría quizás ver bien cómo se lleva adelante la negociación colectiva, cuál es el rol de las organizaciones gremiales en la Claro. negociación colectiva. Si bien es cierto, el tema del sindicalismo no es algo que hoy goce de mucho consenso, ¿no? A nivel popular o a nivel de los trabajadores, pero también es cierto que un país sin organización gremial es un país cuyas condiciones de trabajo se ven reducidas a la servidumbre prácticamente, es lo que pasa en los modelos asiáticos, ¿no? ¿Usted cree que la CGT representa a los trabajadores hoy en día? Mire, yo no quiero hacer un juicio de valor, digamos, subjetivo del tema. Yo lo que digo es que yo defiendo a un país con su movimiento obrero organizado. Luego que en cada sindicato lo que eligen los trabajadores, bueno, ya es otro problema, ¿no es cierto? Yo lo que no quiero es que, digamos, a caballo de un cuestionamiento a la dirigencia gremial, lo que termine es debilitando a los trabajadores como consecuencia de que ellos tienen personalmente que negociar con la patronal aspectos de la relación laboral como condiciones de trabajo, salario, en condiciones absolutamente de inferioridad, ¿no es cierto? Claro. Porque un trabajador hoy con el nivel de desempleo que existe, si se lo obliga a negociar solo con su patrón, seguramente va a estar obligado a aceptar hasta condiciones infrahumanas de trabajo con tal de mantenerlo, digamos. Seguro. Senador Jorge Lloma, buenos días. Natalia Urgueto lo ¿Qué saluda. tal, Natalia? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Cómo ve usted la actitud que tomó en los últimos días el senador Alacino? No, lo que está en discusión en nuestro bloque, en el bloque de senadores, es primero una actitud por parte de la conducción de nuestra bancada, que tiene un aspecto, si se quiere, servil a los intereses a las iniciativas, perdón, del gobierno, del oficialismo, lo que diluye al justicialismo en su rol de proponer alternativas, de un papel crítico, constructivo, por supuesto, sin obstaculizar, pero sí en la construcción de una alternativa política que a lo cual creo que el pueblo argentino está esperando, pues, de parte de la oposición. En cambio, la conducción de nuestra bancada asume una actitud de servilismo político en donde se le dice que sí a todo lo que viene del oficialismo y sin chistar. Y esto, bueno, quizá le pueda traer aparejado alguna prebenda personal a algún legislador, pero no le sirve ni al pueblo que representamos, ni a las provincias que nos mandaron, ni al justicialismo, que es el partido al que pertenecemos, ¿no? ¿Podría escindirse el bloque? ¿Cómo? ¿Podría haber alguna escisión en el bloque? No, no, no. No, no, no. Somos conscientes de que no tiene sentido dividir al bloque de senadores. Creo que el Senado, el justicialismo, tiene un rol importante en el Senado, somos mayoría, perderíamos ese rol importante si nos dividimos. Lo que sí creo es que hay que discutir fuertemente, profundamente, cuál es la actitud que espera la sociedad del peronismo en esta hora, ¿no? Uh-huh. Una actitud de debate, de construcción de políticas, de proponer, una actitud crítica frente a las iniciativas, o una actitud de subordinación política que creo que le hace mucho daño hasta al debate democrático, ¿no? Xioma, ayer en una nota de La Nación se contaba un hecho que sucedió en el Senado de La Nación. Yo le queríamos preguntar si era cierto esto, de que el senador correntino Ángel Pardo lo habría amenazado a usted con un revólver después de una discusión que tuvieron. Sí, en realidad lo que pasó es que después del debate de la ley que penaliza el lavado de dinero, uh-huh, en la Argentina, producto de hechos ilícitos, yo pedí que se vote la ley como venía de diputados, sin introducirle modificaciones, que son las que pretende introducir la Comisión de Legislación Penal, impulsada por Alacino y por Pardo, en el cual se hicieron modificaciones a la ley que realmente favorecen la situación de los lavadores de dinero, ¿no? Claro. Entonces, porque modificaciones absurdas que se hicieron a la ley, por ejemplo, se elimina la responsabilidad por culpa, uh-huh, en los casos de lavado de dinero de los gerentes de banco, escribanos o las personas que por las características de una operación financiera deberían darse cuenta que se trata de un lavado de dinero producto de hechos ilícitos, y al no denunciarlo incurren en una responsabilidad que es la culpa. Uh-huh. Esto fue eliminado del proyecto que por parte del dictamen que impulsa la mayoría del Senado, y otro tipo de modificaciones que, reitero, no son correctas para penalizar este tipo de delito. Luego de la discusión esta, que yo manifesté mi postura, tengo entendido, porque después me fui, uh-huh, que volvió el senador Pardo con un arma de fuego, un revólver 38, en actitud, digamos, no muy amigable, que digamos. Claro, pero no estaba usted presente en ese momento. Yo ya me había ido. Ajá. Y luego, cuando fui a La Rioja, en el mes de enero, que estuve en mi provincia todo el mes de enero, en el contestador de mi teléfono aparecieron amenazas referidas a ese episodio, ¿no? Que me iban a matar, ¿Y después pudo hablar con Pardo usted? La verdad que no tengo muchas ganas de hablar, porque a ver si el hombre se enoje, me tiro, ¿no? A ver si, así claro, que, si no, tenemos consecuencias, yo presenté la denuncia, no acuso a nadie, digamos, uh-huh, simplemente relato los hechos como son, y pedí al juez federal de mi provincia, que creo que es relativamente fácil, rastrear las llamadas en teléfonos celulares, claro, ¿no? Uh-huh. Así que pedí a la Justicia Federal en mi provincia que rastree el origen de esa amenaza, ¿no? Senador Jorge Xioma, le agradecemos mucho la comunicación y lo comprometemos más adelante si podemos hablar de su proyecto de Avias Data. Con todo gusto, porque realmente es un bochorno lo que está pasando con esa ley, ¿no? Muchísimas gracias, que tenga usted buen día. A sus órdenes, adiós. Bueno, primeramente... Enrique Martínez, ¿qué tal? Martínez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Usted cree realmente que esto es así por parte de algunos legisladores de la Alianza? Creo que es una tendencia natural en todas las grandes corporaciones, que la gente se siente mucho más cómoda cuando traslada el poder de decisión a otro. Y bueno, me parece que eso contradice la función del legislador, que nosotros tenemos la obligación de ser activos y de estudiar cuidadosamente si las cosas que hacemos benefician o no a la gente, ¿no? Uh-huh. Usted habría firmado, junto a la diputada Alicia Castro, un proyecto en el cual, sobre los puntos más conflictivos de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, habría algunas modificaciones, ¿verdad? Mire, yo no formo parte de la Comisión de Legislación Laboral, por lo tanto, la única persona que pudo firmar ese dictamen es Alicia Castro, que sí pertenece. Uh-huh. De cualquier manera, lo elaboramos en conjunto. Y efectivamente nosotros estamos en desacuerdo con el proyecto, llamémosle oficial, en dos aspectos claves y en algunos aspectos menores. Es decir, nos parece que hay dos artículos de la ley que habilitan. Uno, a que prácticamente después de un cierto periodo los trabajadores de una cierta rama o actividad o empresa se queden sin convenio colectivo de ninguna naturaleza. Y el segundo artículo habilita, no es que eso vaya a suceder mecánicamente, pero habilita legalmente a que se discutan convenios a la baja, retrocediendo sobre beneficios que disponga el sindicato de mayor nivel, digamos. Uh-huh. Lo cual nos parece que contradice toda la legislación laboral, que la legislación laboral se hace justamente para proteger a los trabajadores. Nos parece que no se puede dejar ese resquicio legal abierto. Martínez, muy buenos días. Walter Isaías, los saluda. ¿Qué tal? ¿Usted qué cree que negocia la Confederación General del Trabajo en este momento? Mire, yo no creo que negocie nada. Yo creo que nosotros hemos confundido en el tratamiento en la prensa dos niveles distintos que no deben confundirse. Por un lado, el tema de el poder de las cúpulas sindicales, uh-huh, que fue concentrado a través del dictado de la ley 25.013, que es la llamada ley Herman. Está bien que se desconcentre, está bien que se descentralicen las negociaciones. En ese, uh-huh, sentido estamos todos de acuerdo. Aún gente de mucha historia sindical, como Alicia Castro, está de acuerdo con que se descentralicen las negociaciones. Lo que no entendemos es por qué esa descentralización debe acarrear un perjuicio para los trabajadores. Son, uh-huh, dos aspectos distintos. Claro. Entonces, esta descentralización tendría que servir para democratizar las relaciones laborales, ¿verdad? Democratizar, claro, pero debería hacerse en un marco tal que si hay dos convenios aplicables en principio, un convenio nacional, sí, y un convenio local, uh-huh, debería tener vigencia aquel convenio que sea más favorable a los trabajadores. Claro, y dictamen de comisión del proyecto de ley no lo ve así usted que lo realice. No, categóricamente, además lo explicó el secretario de Trabajo, uh-huh, en nombre de la libertad de negociación, claro, este dictamen permite que un convenio local dé condiciones más desfavorables a los trabajadores que un convenio nacional. Diputado Martínez, ¿qué opina usted de las modificaciones que hizo De la Rúa en enero en relación al decreto que había dictado, que había firmado el expresidente Carlos Menem en los últimos días de su gobierno sobre los fondos de redistribución? Mire, es un tema controvertido por lo siguiente. Ahí también creo que hay un tratamiento confuso que debería aclararse. Esos fondos son aporte de los trabajadores. Claro. Que van a un fondo de redistribución para compensar a las obras sociales más pequeñas y además para los tratamientos más costosos, como son los tratamientos contra el SIDA o contra el cáncer. Uh-huh. La administración de esos fondos debe hacerse por ley por un organismo colegiado. Uh-huh. Nunca sucedió eso. Eso siempre estuvo a cargo del Estado, del Ministerio de Salud concretamente, hasta que se dictó ese decreto de salida de Menem, entre tantas cosas que hizo Menem en los últimos meses. Ese decreto, digamos que tiene una deficiencia, porque establece un organismo con mayoría de gremial, uh-huh, y decidiendo a dedo cuáles son los gremios que participan. Claro. En otras palabras, se le dio la administración de esos fondos a la cúpula concentrada sindical. Esta era una de las quejas que tenía la Central de Trabajadores Argentinos, por claro, ejemplo. O sea, en consecuencia me parece bien modificar eso. Lo que no me parece que sea una situación que se pueda manejar indefinidamente es volver a la situación anterior, que es lo que se hizo. O sea, en lugar de modificar la composición de ese directorio y hacer otro tipo de arreglo para manejar los fondos, claro, se volvió a intervenir el manejo de los fondos y vuelve a estar en manos del Ministerio de Salud. Porque además, hablando de temas controvertidos, en estos días apareció en los diarios, prácticamente en el diario Página 12, que el ministro de Salud, Héctor Lombardo, había retenido 6 millones de pesos que debían haberse girado a las obras sociales sindicales en enero por ley, que lo que estuvo haciendo fue devolver en principio 2 millones y que esto habría sido enviado a las obras sociales, según el diario, amigas del gobierno, con lo cual surge una carta y una... Yo leí esa nota, sí. Yo lo que diría es lo siguiente: yo no soy protagonista de ese episodio, ni conozco fehacientemente los detalles, pero sería sumamente peligroso que esa nota fuera absolutamente fidedigna. Yo creo que ustedes debieran referenciarse en aquellos que protestan, en particular hay allí mencionada una nota de una protesta de Moyano. Uh-huh. Yo creo que si es cierto absolutamente lo que dice esa nota, la situación es grave y hay que corregirla inmediatamente. Uh-huh. Diputado Enrique Martínez, muchísimas gracias por la comunicación. Un gusto, hasta luego. Que tenga buen día. Malas lenguas. Central de Trabajadores Argentinos, Víctor De Genaro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, De Genaro? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Entonces ya el fin de semana se decidió a ratificar la medida de protesta para el jueves, ¿verdad? La Central de Trabajadores Argentinos. Sí, hemos hecho un encuentro nacional para coordinar las acciones. En realidad no era ratificar, sino simplemente coordinarla mejor. Ajá. Porque nunca estuvo en duda. Escuchamos los informes de las distintas regionales y bueno, hubo con claridad con respecto a que en Belgrano y Entre Ríos, a las 2 de la tarde, uh-huh, a las 14 horas, nos encontramos para marchar hacia el Congreso, para rodear el Congreso y hacerle sentir a los diputados este rechazo que entendemos es tan importante para que ellos no voten este proyecto de ley que perjudica a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Se anuncia hoy en el diario Clarín que la CGT seguiría negociando con el gobierno nacional en cuanto a el proyecto de reforma laboral en lo que tiene que ver con la descentralización, que parece que dicen que se aceptaría una propuesta de la CGT que los sindicatos nacionales participen en las negociaciones. Digo, si estas negociaciones se llevan adelante y la CGT levanta la medida de fuerza, la CTA no la va a levantar, ¿no? Por supuesto que no, por lo menos nosotros no recibimos ningún tipo de cambios, uh-huh, porque el problema principal no está ahí. Ese artículo que recién referenciabas, con la participación de las organizaciones nacionales, uh-huh, habla de la descentralización, pero no de la democratización, uh-huh, ni de la ventaja para los trabajadores. Nosotros quisiéramos democratizar la relación y la discusión participando los sindicatos simplemente inscriptos, con un porcentaje determinado de compañeros, que se voten en asambleas. Ese es nuestro criterio con la en cualquier ámbito de actuación que se dé. Pero esto se discute. Lo que ellos quieren es participar la conducción nacional para estar presentes, pero lo que dice el artículo, uh-huh, es que el patrón puede terminar eligiendo una cláusula de menor calidad que vale sobre una de mayor calidad. Esto es lo nefasto. Uh-huh. O sea que si, por ejemplo, en un convenio nacional figura que hay, para poner un ejemplo, 30 días de vacaciones, sí, y en una empresa se resuelve que haya 20, es legal que haya 20. Claro. O sea, se puede firmar legalmente a la baja. A partir de esta de este nuevo proyecto, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros no aceptamos eso, porque eso no es democratización ni descentralización. ¿Y cree que la CGT lo podría llegar a aceptar en última instancia? Bueno, ese es el artículo que no están cuestionando. Eso, uh-huh, es lo que, uh-huh, les interesa ahí, que no importa si firman a la baja o no, sino que estén presentes los dirigentes nacionales, claro, porque están defendiendo su estructura. Es más, el 86% de los convenios colectivos que se firmaron en nuestro país, uh-huh, son por empresa hoy, claro, con la presencia de los dirigentes nacionales, y han sido firmados a la baja. Entonces, ese no es el punto. El punto central es que se bajan los aportes patronales, con lo cual se desfinancia la seguridad social, o sea, más lejos queda el aumento de jubilados, el financiamiento de la educación, etcétera. Uh-huh. En segundo lugar, se termina con la ultraactividad, que era una cláusula que todavía permitía algún tipo de defensa frente a la voracidad patronal, ¿no?, y a la fortaleza patronal para 1,5 millones de trabajadores que están en estas condiciones. Claro. Se debilita. No se avanza en un proceso de democratización, y por el contrario se pone una cláusula, que es el decreto ley de Onganía 16.396, por el cual se cercena el derecho de los trabajadores, al derecho de huelga de los trabajadores, garantía constitucional, por el cual directamente los servicios públicos, ajá, pasamos a ser pasibles de que un árbitro designado por el ministro de Trabajo tenga... ¿Declare o no la ilegal la huelga? No lo declare, sino que cuando lo nombra, sí, ya es ilegal. Ajá. Uh-huh. O sea, cuando nombra el árbitro, sí, los trabajadores tenemos que levantar cualquier huelga, uh-huh, porque si no es pasible de ser despedido o sancionado el gremio, en forma inmediata. Esto es una, y que su fallo, sí, con respecto a la decisión que se está discutiendo, es inapelable. Ajá. Por lo tanto, es una... no por casualidad lo sacó Enganía, ¿no? Claro, claro, claro. Obviamente. Claro. Y que hoy lo voten ahí nos parece nefasto. Entonces, es un decreto ley de la dictadura de Enganía que estaría incluido en la reforma. Sí, sí, está, uh-huh, incluido. Sí, sí. Víctor de Genaro, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Buen día, Natalia, ¿cómo estás? Bien, bárbaro. ¿Podría pensarse que uno de los mayores temores que tiene la CGT es que a partir de perder terreno en las negociaciones pierda afiliados y, bueno, con esto pierda este nivel de ingresos? Bueno, en realidad la CGT ha venido perdiendo afiliados. En algunos sindicatos ya no les importa el número de afiliados, uh-huh, digamos, para ser justo. Otros sí, pero a muchos ya no les importa, porque su poder no radica en el número de afiliados, uh-huh, sino radica en su protagonismo y su poder en las negociaciones o en los servicios que ofrece. Para poner un ejemplo, se han perdido miles de afiliados en comercio, pero tiene administradora de fondos de pensión privada, aseguradora de riesgo de trabajo, uh-huh, y tiene... por convenio, aportes por la masa salarial, más allá del número de afiliados. Uh-huh. Uh-huh. Es más, por ahí quizás cuando mayor número de afiliados haya, mayor pueden votar, entonces no conviene. Pero uh-huh, creo que ese no es el punto para uh-huh ellos. Uh-huh. Para algunos dirigentes de la CGT, no para todos, porque hay diferentes líneas. Pero por lo menos para los que han conducido la CGT en estos últimos años, sin lugar a dudas, el problema central es cómo se insertan al mercado y cómo mantienen su estructura dentro del mercado, ¿no? Y uh-huh, por eso no tienen problema en blanquear la baja, estar preocupado por cómo va la jubilación privada y no por la eliminación de la jubilación privada, ¿no? Uh-huh. Y levantan la mano para votar cosas como esa, ¿no? Aseguradora de riesgo de trabajo, que ha significado tanta pérdida de vida para nuestros compañeros, ¿no? Le hago una última pregunta. Hace aproximadamente 10 días nosotros nos entrevistamos con Claudio Lozano y en un momento haciendo alusión al primer reconocimiento que había hecho el ministro de Trabajo hacia la CTA como interlocutores válidos y teniendo en cuenta el viraje que hubo con este nuevo proyecto de reforma laboral, lo que nos decía Claudio Lozano es que él creía que este es un gobierno gestual. ¿Usted pensaría lo mismo? Bueno, ya avanza en la gestualidad, avanza los hechos. Estos son normas que avanzan en los hechos concretos, ¿no? Por supuesto que entiendo lo que quiso decir Claudio con gestual y comparto, pero que hace gestos de abrir espacios. De buena voluntad. Pero en la práctica también hace acciones de cerrar esos uh-huh espacios. Entonces, me parece que es un gobierno... que ha tenido actitudes de apertura y contradicciones entre decidir en si democratiza o ajusta. Claro. Y hay distintos sectores, no se puede dejar de interpretar que el propio ministro de Trabajo acaba de firmar la inscripción gremial para la nueva organización sindical gastronómica, avanzó en aperturas democráticas de esa naturaleza. Como lo hemos festejado el mismo sábado en el plenario, como querer intentar llevar adelante este proyecto que realmente es un retroceso para los trabajadores. Uh-huh. Y creo que el gobierno debería ser consciente de que el país está en emergencia. Uh-huh. Y que aquí hay que convocar a todos los sectores a discutir un plan de emergencia. Si uh-huh seguimos por el camino de que el Banco Mundial siga determinando las líneas. Es más, ¿no? Yo pensaba, todas las organizaciones sociales hemos recibido propuesta del Banco Mundial, ¿no? Uh-huh. Y uno pensaba, ¿cómo puede ser que el Banco Mundial esté convocando a los sectores sociales a ver lo que piensan y no lo hagan los gobiernos? Claro. Cuando debería ser la responsabilidad cotidiana, ¿no? Claro. De los gobiernos de abrir esos espacios. Entonces, me parece que estas contradicciones de poder convocar en el PAMI a la ONU uh-huh y no no poder convocar a los jubilados y a los trabajadores, que somos los dueños, es medio contradictorio, y que no podemos admitir, y que evidentemente tiene que hacer reflexionar de que no hay que tenerle miedo a la gente, sino la gente es la única posibilidad cierta de poner el límite a la voracidad de estos grupos económicos que van por más y quieren más, y que por más buena letra que haga el gobierno, van a querer ir más. Claro, porque es parte de ese mismo sistema, ¿verdad? Claro. Víctor, de Genaro, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto. Que tenga buen día. La diputada Alicia Castro. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, gracias. ¿Usted qué opinión tiene respecto de esta de este arreglo que llegó al Ministerio de Trabajo con, digamos, parte de la CGT, si podemos decirlo? Mire, yo creo que no se acordaron las cuestiones fundamentales. Una es que los convenios colectivos tengan vigencia en sus condiciones laborales y salariales hasta que se celebre un nuevo convenio. Uh-huh. Sin esto yo le puedo decir, no desde la teoría ni desde la banca, se lo digo desde la experiencia sindical de 20 años, que si los trabajadores de un gremio no tienen convenio, indudablemente van a ser obligados a negociar en la rebaja de salarios y la rebaja de sus condiciones laborales. Uh-huh. Esto por un lado. Y por otro lado, la prueba sigue pudiendo extenderse hasta 6 meses, que es un periodo innecesario y donde se somete al trabajador a una gran precariedad. Y fundamentalmente, cuando haya divergencia entre un convenio de actividad y un convenio de una empresa, va a prevalecer la de ámbito menor, uh-huh, lo que favorece también la rebaja de salarios, porque lo que teníamos hasta ahora, que es el pilar del derecho laboral argentino, es que si había diferencias entre el convenio de actividad o el convenio de una empresa, prevalece la norma más favorable al trabajador. Yo soy consciente que esto no interesa a todo el mundo laboral, que está muy deteriorado y muy fragmentado. Uh-huh. El 40% de la gente trabaja en negro, claro. El 20% tiene serios problemas de desocupación o de empleo, o de subocupación. De modo que estamos hablando de los derechos laborales consignados en convenios colectivos de trabajo que ocupan al 30 o 35% de los argentinos. Por eso es un tema que no desvela a todos los trabajadores, porque muchos dicen, bueno, yo no tengo trabajo, yo no tengo convenio. Es verdad. Pero esto no es una buena razón para que deterioremos a los convenios colectivos de trabajo. Uh-huh. Porque en la Argentina ya hay, como vimos ayer en los diarios, a través de este operativo de la DGI, vimos que hay trabajadores prácticamente en condiciones de esclavitud, ¿no es claro, cierto?, trabajando por 3 pesos por día. Si además los que están bajo relación de dependencia y convenios colectivos de trabajo permitimos que se rebajen los salarios, estamos dejando de proteger al más débil en la relación laboral, que es el trabajador. Esto con respecto al proyecto. Con respecto al acuerdo, usted uh-huh. lo llamó arreglo y creo que usó una buena palabra. No es un verdadero acuerdo. Claro. No están de acuerdo con esta norma los sectores más representativos del sindicalismo, es decir, Moyano, Palacios, los gremios del MTA, Víctor de Genaro, Marta Maffei, que han escrito una carta diputado por diputado en el caso de la CTA, explicando a cada legislador y pidiendo que voten en contra de esta reforma laboral. El ministro de Trabajo, no entiendo cuáles serán las razones, ha preferido acordar con el sector más desprestigiado del sindicalismo, uh-huh. que él mismo se encargó, por otro lado, de bajar la calificación de un acuerdo de esta naturaleza cuando dijo a los muchachos lo único que les interesa es la caja, claro. y las cláusulas obligacionales, que son los aportes voluntarios de los trabajadores a una federación. Uh-huh. Efectivamente, estos aportes se mantuvieron, y efectivamente hay un grupo pequeño que es el que traslada el desprestigio, desgraciadamente hace chorrear su propio desprestigio a toda la dirigencia sindical, pero es un núcleo chico de dirigentes Cavalieri, Hueso Campo, Daer, Barrio Nuevo, que ha hecho este arreglo con el gobierno, mientras todo el resto de los trabajadores y de la dirigencia sindical está en contra. Es por otro lado el mismo grupo que negoció con Menem los últimos 10 años la flexibilización laboral a cambio de beneficios personales. Seguro. Sé también que Barrio Nuevo tiene interés en que sus prestadores asociados sigan en el PAMI y no sé si lo habrá logrado a través de este acuerdo, pero es un asunto que habría que también mirar con cierta atención. Diputada Alicia Castro, buenos días. Natalia Arguete la saluda. ¿Cómo le va? Usted corríjame si me confundo, pero yo tengo como la impresión de que hasta antes de esta decisión de la vieja cúpula sindical de arreglar con el gobierno, Moyano se desde la elección que tuvo como secretario general de la CGT, se nombraba como futuro secretario general de la CGT y ahora se vuelve a nombrar como dirigente del MTA. Digamos, como que hubo un viraje a partir de esta última decisión, pero que en los últimos tiempos se venía ya como incorporando, incluso desde su cargo, como miembro de la CGT. Bueno, Moyano es y seguirá siendo un dirigente del Movimiento de Trabajadores Argentinos, que es una corriente interna dentro de la CGT. Moyano ya fue secretario general, secretario gremial de la CGT en estos últimos años y renunció luego, como también renunció el Smith a su cargo en el PAMI, una otra persona del MTA, cuando vieron que seguía la entrega y seguían las irregularidades. De todos modos, hoy hay un Comité Central Confederal convocado por la CGT, al que supongo que asistirán todos los gremios y no asistirá a DAER. Esto es lo que aparece, ¿no? Diputada Alicia Castro, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Nosotros a ustedes, porque yo lamento que esto se haga en este clima. Yo creo que Fernando de la Rúa es un hombre muy afecto a los consensos y creo que la alianza prometió y merece un gran consenso entre todos los actores sociales. Nosotros podemos impulsar la norma y cualquier norma porque tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados, pero no podemos seguir legislando si no tenemos un diálogo abierto